Yo conozco la historia, Zenón, la que nunca has echado al olvido. Sé que nunca has andado seguro por pendientes que tienes, mi amigo. Lo dijo un viejo carretonero, nunca has podido dormir tranquilo. Ten cuidado, Zenón Torres Vélez, hace mucho que perdiste el fuero. Vi volar la parvada de cuervos y ya no te protege el gobierno. Se te acusa de muchos colgados y ahora anda peligrando tu cuero. Se encajó su pistola rameada y agarró con coraje su cuerno. Voy a probarte que yo soy hombre y no me escudo con el gobierno. Si ofendí porque colgué alimañas, que vengan a cobrar si es que debo. La nube negra se aproxima y se oye el aleteo de cuervos. Iban atravesando las milpas y se esconden tras de los chiqueros. Pertrechados en un Torres Vélez, comenzó a tumbar los pistoleros. Fue un rural famoso en Zacatecas, jubilado después de los años. Acabó con bandidos muy grandes, pero dejaron muchos retoños que quisieron volar como cuervos, ni siquiera llegaron a tordos. Ya me voy, viejo carretonero, tu sotol ya está muy traqueteado. Otras muertes apunta en mi lista, que mi libro ya está terminado. Quiero que esto te quede bien claro, estoy viejo pero no espoleado. Le gustaba montar a caballo, las carreras y también los gallos. Era de corazón muy alegre, con amigos que sí lo estimaban. Con la banda seguido cantaba y en Sonora dejó sus quereres. Cayó preso por cosas del hombre y ya preso soñaba en las noches en pasearse con su hijo y su esposa. Del penal de Nogales un día le dijeron que libre salía, y es que ya se acercaba su hora. Era un hombre y la gente sabía que de frente no le llegarían. Lo cazaron como a los venados, lo buscaban y entre ellos decían que al aguaje solo bajarían, y allí fue donde lo traicionaron. Estimaban su padre y hermanos, lo quería también su caballo, educado porque era un azteca. En las ferias de todo el estado muchas veces lo vieron bailando y le llamaron la belleza negra. talento lo traía en la sangre. Todo aquello heredó de su padre. Margarito era muy decidido. Esa muerte le ha dolido al viejo. Él no quiere que lo olvide el tiempo. Y por eso le escribí el corrido. Era un hombre y la gente sabía que de frente no le llegarían. Lo cazaron como a los venados. Lo buscaban y entre ellos decían que al aguaje solo bajarían. Y allí fue donde lo traicionaron. Tiene una patita blanca y rayadita la frente. Es un oscuro gateado, le pusieron el cadete. Yo no sé quién es su padre, pero sé que no es corriente. Allá en Yuma, Colorado, por primera vez ganó. Corriendo en una cuarteta, de lo fino lo mejor. Los dueños de una prietita daban pesos por tostón. Administrando sus fuerzas, el cadete demostró. Los dejó ir por delante, luego fue y los alcanzó. Despistando los relojes, la carrera les ganó. Al micropollo y su hermano ya les fueron a pagar unas paquitas de verdes y un soplón dejó de hablar. Polo Michiel al cadete se lo llevó a descansar. La bolsa era buen dinero. Por la clase del cadete tenía chance y lo metieron. Clasificaban 10 tiempos, él fue y les puso el primero. Venía una yegua la sana, la trajeron por ligera. La Montarroy Valdillez salió en la puerta de afuera. El Randy montó al cadete, le tocó junto a la fiera. Quebró adelante la yegua y luego se separó. Pero a los 9 segundos el cadete la alcanzó. Tiene corazón el cuaco, otra vez lo demostró. En la cuadra de Michel la banda se oye tocando. Allá se encuentra el cadete, de gusto anda bailando. Y con botellas de Remy la gente está celebrando. Era gente de la sierra, lo delataba el sombrero, apestaba a trementina, traía un jorongo de cuero, tal vez espantaba el agua, tal vez ocultaba el cuerno. En los tientos de la silla relumbraba una guadaña, la consigna de aquel hombre era sentencia firmada